Bueno, realmente preocupados, creo, como todo el mundo, no solo en la Argentina, sino en el continente, es decir, las fuerzas conservadoras, o mejor dicho, neoconservadoras de todo el continente y de todo el mundo están con mucha expectativa porque sería la primera vez que un gobierno, digamos, de la región cambia de mano en un sentido conservador, ¿no? Tuvieron expectativas en su momento de que Capriles le pudiera ganar a Chávez y después a Maduro, después tuvieron expectativas con las elecciones del año pasado de Aécio Neves contra Dilma, y ahora, digamos, después del 25 de octubre quedó planteado un escenario donde hay serias posibilidades de que Argentina reequilibre el mapa político o geopolítico regional, ¿no? Muy funcional sería una elección de Macri a los intereses de Estados Unidos de poder consolidar una hegemonía que en los últimos 10 o 15 años en América Latina estuvo desafiada, primero por el proceso de creciente unidad y coordinación política a nivel regional, del cual el rechazo del ALCA, que seguramente van a hablar hoy, fue un hito fundamental, y segundo porque aparecen otras potencias emergentes extrarregionales, como China fundamentalmente o como Rusia, que tienen una participación en la economía de nuestra América cada vez más importante. Entonces Estados Unidos está, después de lo que fue esa derrota del ALCA, tuvo que ir a hacer una estrategia de promover tratados de libre comercio bilaterales y fomentar con algunos gobiernos aliados que les quedaban lo que se llamó el Eje del Pacífico, que hace 4 años lanzó la Alianza del Pacífico, ¿no? Los gobiernos en ese entonces neoliberales de México, Chile, Colombia y Perú lanzaron una estrategia no de integración, porque es más bien un foro, digamos, de promoción de las inversiones y el libre comercio, que trató de contrabalancear la influencia que supo tener el eje bolivariano y tratar de quebrar esa unidad regional, ¿no? Y Estados Unidos hace pocas semanas logró firmar el acuerdo transpacífico con algunos países de América, de Asia y de Oceanía para tratar de, en algún sentido, cercar o aislar a China, ¿no? Hay un triunfo de Macri, sería muy riesgoso porque, como ustedes acaban de poner en el audio, alentaría los procesos de desestabilización regional, por ejemplo en el caso de Venezuela, donde hay elecciones el mes que viene, y trataría de remolcar a la Argentina hacia la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico, quebrando así el Mercosur y quebrando la UNASUR y la CELAC. Es decir, sería muy riesgoso para la región. Ahora, Leandro, yo antes de las elecciones del 25 de octubre estuve haciendo una pequeña investigación acerca de quiénes asesoran, ¿no?, en relaciones internacionales a los diferentes candidatos. Y bueno, principalmente, obviamente, uno se concentra en quienes tienen la mayor posibilidad de llegar a una instancia como la del 22 de noviembre, que son Macri y Scioli. Y lo que veía era que quizás ambos candidatos planteaban un mayor acercamiento a Estados Unidos y Europa. Es decir, en ambos casos había esta inquietud, ¿no?, de retomar algunos lazos con las grandes potencias a nivel internacional. Obviamente en medidas diferentes, ¿no? Scioli de una manera un poco más moderada, si se quiere, Macri planteando casi una vuelta, ¿no?, a esas relaciones carnales de las cuales hemos hablado en más de una ocasión. Y después aparece China y Rusia, que son quizás los dos países que hay y sí parten aguas. Macri directamente dice, nos hemos acercado demasiado a China y Rusia. En este panorama, la presidencia de Macri o de Scioli después del 22 de noviembre, ¿cuál podría llegar a ser el acercamiento, las relaciones, la profundización de cara a las relaciones internacionales? Bueno, a ver, coincido en una primera lectura, que es que efectivamente se viene un cambio en la política exterior en cualquiera de los dos casos, ¿no? Es decir, hace pocas semanas también hubo una gira del gobernador de Salta, de Urtubey, a Estados Unidos, que generó mucho ruido interno en el Frente para la Victoria, porque dio señales al gran capital transnacional de Estados Unidos de que había que ir hacia un acuerdo con los buitres, de que Argentina iba a propiciar un clima a favor de las inversiones norteamericanas y que se iba hacia una política de endeudamiento. Esto generó mucho ruido interno, fue criticado por funcionarios del gobierno muy importantes, y en algún sentido Scioli trata de hacer un equilibrio, digamos. Eso si se quiere, ¿no?, sin tener confianza, por lo menos desde el punto de vista personal, en Scioli, tiene una cantidad de apoyos mucho más contradictorios que el de Macri, y para Scioli efectivamente hacer un giro drástico en la política exterior, alejándose de América Latina y acercándose a los centros tradicionales, sobre todo a Estados Unidos, le va a resultar mucho más caro y mucho más difícil de implementar. Incluso no sé a esta altura si podría colocar a Urtubey como virtual canciller, como sonaba hasta hace pocas semanas. Claro. En el caso del macrismo, es una, digamos, es una referencia explícita, es decir, los referentes del macrismo han firmado en abril un documento del grupo Consenso, que es un grupo que incluía también a otros opositores, muchos ex diplomáticos, ¿no?, que lo presentó Adalbert Rodríguez Chavarini, que fue el canciller de la Rúa, que estaba de la Rúa presente cuando lo presentaron en el CARI, y que básicamente critica el supuesto, esta muletilla del aislamiento supuesto de la Argentina, y plantea que Argentina tiene que alejarse de los malos socios y acercarse a los socios tradicionales, ¿sí?, fundamentalmente Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué propone? ¿Cuáles son los dos principales? Hoy publiqué otra nota en el portal Notas, enfocándome en los dos principales referentes de política exterior de Macri. ¿Cuáles son? Fulvio Pompeo, que hasta ahora está sindicado como el virtual canciller de un gobierno de Macri. Que es el que tiene las relaciones internacionales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los dos son funcionarios, los dos son ocupan cargos oficiales en el PRO. En el caso de Fulvio Pompeo, efectivamente es el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, además del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los dos tienen ya un pasado como funcionarios, ¿no? Plantean Cambiemos, pero Diego Aguilar fue nada menos que el embajador de Menem en Estados Unidos. Claro. Y después fue nuevamente embajador en Estados Unidos cuando Rucau fue el canciller de Dualde. Bueno, Fulvio Pompeo también con el gobierno de Dualde en la provincia de Buenos Aires y con la Cancillería después en el año 2002-2003, también ocupó cargos relevantes en la Cancillería. ¿Qué es lo que plantean abiertamente? Argentina tiene que abrirse al mundo, Argentina tiene que ir hacia la Alianza para el Pacífico. Ellos toman como modelos el caso de México, de Chile, de Perú, ¿sí?, de los gobiernos conservadores o neoliberales en la región, y lo que tiene que hacer Argentina es atraer inversiones y firmar todos los tratados de libre comercio que pueda. Y fue explícito, viste que, digamos, por recomendación de Durán Barba, los asesores de Macri en las distintas materias tratan de diluir todo lo posible las propuestas. De hecho, Macri todavía no anunció quién va a ser su canciller para evitar que genere miedo en un sector importante de la población la posibilidad de volver a las relaciones carnales. Claro. Pero Diego Aguilar, ¿sí?, que fue funcionario fundamental, no solo como embajador de Estados Unidos durante los años 90, reivindica esa inserción internacional, reivindica cosas peores, por ejemplo en el 2009, que no tiene que ver con la política internacional, pero que generó un conflicto importante incluso dentro del PRO, planteó que había que amnistiar a los represores, a los ex represores de la última dictadura. Y Macri lo tuvo que salir a desmentir en ese entonces, pero no solo no lo echaron, sino que él sigue siendo el secretario de Relaciones Internacionales del PRO en la actualidad. ¿Qué dice Aguilar? ¿Qué dice Fulvio Pompeo? Nosotros tenemos que ir, por un lado, hacia aproximarnos a los acuerdos de libre comercio en el Pacífico, justamente por eso plantean, como están coqueteando algunos gobiernos del Mercosur, remolcar el Mercosur hacia la Alianza para el Pacífico y a través de ese acercamiento firmar el Acuerdo Transpacífico, ¿no?, que es una suerte de mega tratado de libre comercio, aunque no es solamente eso, que acaba de aprobar Obama y que tantas resistencias está generando en todos los países, inclusive en Estados Unidos, a tal punto que Hillary Clinton, que fue una de las impulsoras de ese acuerdo como secretaria de Estado, ahora en la campaña electoral, por presión de distintos sindicatos que se oponen en Estados Unidos, está diciendo que no está de acuerdo con que el Congreso apruebe el acuerdo transpacífico. Y lo otro que dicen puntualmente es que Argentina tiene que unirse a Brasil o a los sectores de Brasil que están planteando que de una vez por todas se firme el TLC, el Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea. Cuando uno analiza los borradores del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, tienen características muy similares a lo que fue el acuerdo del ALCA que impulsaba Estados Unidos. ¿Sí? Es decir, hace 10 años rechazamos esta forma de apertura de la economía, de desregulación de la economía, de darle todas las ventajas al capital transnacional en detrimento de los trabajadores y en detrimento de la capacidad de los estados de regular algunas actividades de la economía, y lo que están planteando los dos principales asesores de Macri es volver a una inserción internacional aperturista, claro, a través de los TLC, a través de la desregulación económica. ¿Qué tal, Leandro? Te saluda Fernando Vicente. Te quería preguntar justamente por el TLC con la Unión Europea y cómo queda el gobierno de Dilma ante un eventual asunción de Macri en este panorama que estás comentando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, digamos, por un lado, daría más aire a los sectores que en el gobierno de Brasil están presionando muy fuertemente para que se avance en el TLC Unión Europea-Mercosur. Es más, como Argentina hasta ahora fue de los dos grandes socios del Mercosur el que más trabas puso a que avance ese TLC, hay muchos sectores de la gran burguesía brasilera que dicen, bueno, olvidémonos de la Argentina y firmemos un tratado bilateral Brasil-Unión Europea, quebrando directamente el Mercosur. El gobierno de Brasil se opuso a eso y dijo, o lo firma todo el Mercosur o no se firma. Y hasta ahora Argentina está haciendo un contrabalance muy importante. Bueno, esto sí, de las cosas que sí dijo en las últimas dos semanas Fulvio Pompeo es que Argentina tiene que dejar de ser una traba y hay que avanzar hacia ese TLC. Eso desde el punto de vista económico, de las relaciones económicas. Desde el punto de vista político, sin duda, un triunfo de Macri debilitaría mucho más al gobierno que conduce el PT en Brasil y que está atravesando una fuerte crisis económica y política, y creo, a mi juicio, que también debilitaría mucho las chances electorales de Nicolás Maduro en Venezuela y del propio Evo Morales, que acaba de lanzar esta semana el llamamiento a un plebiscito para el mes de febrero para una eventual reelección, ¿no? Para probar la posibilidad de una eventual reelección. Sin duda, un cambio tan importante desde un gobierno, con todas las contradicciones que tiene el gobierno actual, hacia un gobierno que explícitamente querría plantearse como un líder de las nuevas derechas de la región, tendría, a mi juicio, va a tener consecuencias muy negativas para todo el proceso de construcción de autonomía y de coordinación política que supo tener con muchas contradicciones nuestra América en los últimos 15 años, ¿no? ¿Esto implicaría alejarse de la posibilidad de ingresar a los BRICS que ha planteado, por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández? ¿Y cómo impacta también en cuanto a las inversiones que han venido a la región por parte de China fundamentalmente? Bueno, ahí me parece que hay dos cosas. En cuanto a lo de China, el macrismo, digamos, plantea, ahí no plantea para nada romper el vínculo económico. De hecho, el papá de Mauricio Macri, Franco Macri, es uno de los arietes del avance de los intereses chinos en la región. El macrismo ha incorporado incluso un legislador en sus listas que entró a la legislatura porteña, es decir, Macri cultiva, el macrismo en general cultiva también fuertes lazos con China, y esto también se ocuparon de decirlo sus asesores, pero sí tienen diferencias en cuanto a lo político, ¿sí? Dudo en que tengan una vocación de que Argentina ingrese al grupo BRICS o Argentina plantee algún tipo de nueva gobernanza mundial que critique el orden de la Guerra Fría, digamos, que en algún sentido perdura hasta la actualidad. Es decir, Argentina no está planteando en ningún sentido mantener o expandir las críticas que se tuvieron, por ejemplo, en el grupo del G20 o por el tema de la regulación de los fondos buitres, ¿no? Es decir, en todos esos sentidos, Argentina tendría una política más de menos confrontación, como dicen ellos, o de mayor alineamiento para con las principales potencias. De hecho, la semana pasada se conoció una entrevista que dio Fulvio Pompeo, el virtual canciller de Macri, al diario londinense The Telegraph, donde planteó que Argentina tenía que tener una relación mucho más profunda con Gran Bretaña y que había que desmalvinizar esa relación, a tal punto que mencionó que él no nombraría ministro o un secretario, ¿sí?, de asuntos relativos a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, como actualmente existe. Justamente en un momento donde toda la región, toda nuestra América y todo el mundo están presionando diplomáticamente fuertemente a Gran Bretaña para que se sienta a negociar la soberanía de las Malvinas, tal cual lo dispuso la ONU hace exactamente 50 años, los referentes de Macri están diciendo, bueno, ese es un tema que lo vamos a plantear en tanto está en la Constitución, pero no va a ser un puntal de nuestra política exterior, ¿no?, que es un planteo en última instancia de descolonización, ¿no?, que tiene un contenido antiimperialista importante, no solo por una cuestión de derecho de la Argentina, sino porque los fuertes intereses económicos que hay por el petróleo y el gas que se está explorando en Malvinas, y sobre todo los fuertes intereses geopolíticos. La base más importante de la OTAN en la región sur, digamos, del Atlántico Sur, próxima además a la Antártida, es la que tiene justamente Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Entonces, en ese sentido es muy preocupante, dado que Estados Unidos en los últimos años incrementó sus políticas de desestabilización, creó una red de bases militares de nuevo tipo en la región, que en algunos países fueron muy resistidas. Recordemos que en algún momento en el Chaco se estableció una base militar liderada por el Comando Sur, camuflada como una base humanitaria. Pero solo para el cambio climático. Tanto ruido interno y tantas presiones que se tuvo que desmantelar y se abrió la base, se abrió una base en Chile. Es decir, Argentina, en ese sentido, producto de una movilización, de una conciencia importante, tiene una alerta, digamos, frente a estos giros, ¿no? Pero efectivamente creo yo que el triunfo de Macri sería una derrota regional e interna muy importante, porque habilitaría a Estados Unidos a reposicionarse justamente en uno de los países que más se distanciaron de las políticas de Washington en los últimos años. Leandro, por último, y ya no te robamos más tiempo, hay balotaje en la Argentina, pero también estamos en plena campaña en los Estados Unidos, y de cara a todo este análisis que nosotros hacemos de lo que puede llegar a venir, ¿no? También es importante ver qué está pasando del otro lado, ¿no? En los Estados Unidos en este momento. ¿Cómo estás viendo la campaña y qué posibilidades se pueden llegar a abrir también para Argentina con respecto a lo que sucede allá en los Estados Unidos? Sí, ahora estamos todavía en la pre-campaña en Estados Unidos. En enero van a empezar las elecciones primarias estado por estado, ¿no? Un proceso que dura muchísimos meses. Y lo que estuvimos asistiendo hasta ahora es al posicionamiento de los precandidatos en ambos partidos. Lo que uno va viendo después de algunas sorpresas iniciales es que, así como funciona el sistema electoral en Estados Unidos, ¿no? Que ya es un sistema muy mediatizado y donde son campañas multimillonarias, digamos, los grandes grupos financieros son los que determinan qué candidatos tienen pesos para sostener campañas que cuestan varias centenas de millones de dólares. Lo que vamos viendo después de ciertas sorpresas iniciales es que, como se dice el dicho, los melones se van acomodando a medida que empieza a andar el carro, ¿no? ¿Por qué? Porque Hillary Clinton, que parecía ser la candidata única del Partido Demócrata, pero había sido desafiada por Bernie Sanders, un candidato más progresista que se define como socialdemócrata y que criticó algunas de las políticas que incluso Hillary Clinton defendió como secretaria de Estado y antes, como senadora y antes como primera dama durante la gestión de los Clinton, ¿no? Bernie Sanders ahora se muestra bastante popular, pero con menos posibilidades reales de desplazar a Hillary Clinton. Es decir, el partido se muestra unido y con la renuncia del vicepresidente Joe Biden de participar en la contienda, es muy probable que ella sea la candidata del Partido Demócrata. Por el lado de los republicanos, la situación está un poco más repartida, más fragmentada. Sin duda llamó la atención de todo el mundo este crecimiento rutilante del multimillonario Donald Trump. Hasta el día de hoy, en todas las encuestas, sigue estando primero en las encuestas internas del Partido Republicano, pero creo que lo mejor que le podría pasar al Partido Demócrata en última instancia es que gane Donald Trump, ¿no? Porque el techo que tiene Donald Trump es muy bajo. Sería muy difícil que Donald Trump, con sus planteos misóginos, machistas, antilatinos, bueno, todo lo que conocimos en las últimas semanas, tenga reales posibilidades en una elección general. Y lo que estamos viendo en relación con eso en los últimos debates es que el establishment republicano le empezó a serruchar las posibilidades a Donald Trump en función de dos candidatos que parecen más potables. Por un lado, Jeb Bush, el hermano y el hijo de dos expresidentes de Estados Unidos, que fue también gobernador del estado de la Florida, que parecía como el candidato más fuerte, con lo cual se iría hacia una contienda de las dos principales dinastías políticas actuales de Estados Unidos, Clinton versus Bush, como hubo ese enfrentamiento directo en el año 1992. Y por otro lado, Marco Rubio, que creció mucho en los últimos años, que también viene de la Florida, es el senador por el estado de la Florida, hijo de cubanos exiliados, aunque no exiliados por la revolución, como él pretendió construir épicamente, sino que se fueron en los años 50, antes del triunfo de la revolución, y se fueron a Miami por razones económicas. Y Marco Rubio está recibiendo el aporte financiero de lobbies muy importantes. De hecho, Paul Singer, ¿sí? Que no lo conocemos nosotros porque es el lobista buitre contra la Argentina, fue en el 2014 el principal aportante del Partido Republicano. Bueno, la semana pasada anunció que su candidato va a ser Marco Rubio, ¿no? Y esto fue festejado por la campaña de Marco Rubio porque es un empujón muy importante. Marco Rubio, se destaca porque es uno de los más feroces críticos de la apertura de Obama hacia Cuba, ¿no? Recientemente le exigió Obama que la ONU vuelva a votar en contra de la resolución que todos los años presenta Cuba, como de hecho hizo, viendo el levantamiento del embargo, y es uno de los más conservadores de los candidatos del establishment. Así que yo creo que alguno de ellos dos, seguramente, o Marco Rubio o Jeb Bush, van a ser los que se perfilen después como los candidatos aceptados por el establishment. Es decir, en Estados Unidos los candidatos van yendo hacia el centro, ¿no? De los extremos de centro-derecha y de centro-izquierda, digamos, que son los que podían hacer peligrar las candidaturas más de centro, se van acomodando las cosas y vamos a tener, como siempre en Estados Unidos, una elección con distintos candidatos, con diferentes, con algunas diferencias que se van a remarcar durante la campaña, pero con cierto consenso bipartidista de fondo. Les doy un ejemplo muy concreto y muy chiquitito. Esta semana se acaba de votar en el Parlamento norteamericano, en ambas cámaras, se le acaba de reaprobar a Obama la posibilidad de que sobrepase una vez más el límite de la deuda pública hasta marzo de 2017, porque en pocas semanas el gobierno de Estados Unidos iba a ingresar una vez más en moratoria. Claro. Es decir, Estados Unidos viene incrementando una deuda pública que ya supera los 14 billones de dólares, más que el 100% de su PBI, y recurrentemente el Parlamento va permitiéndole al Poder Ejecutivo que sobrepase esa deuda. Pero en los últimos años esto había generado muchísimas tensiones sobre cómo recortar o cómo recaudar más. Bueno, este acuerdo bipartidista muestra que las diferencias al interior de la política de Estados Unidos son mucho más matices. Hay un gobierno permanente de Estados Unidos que gane Hillary Clinton o gane Marco Rubio, más allá de los matices y que los tienen y que son importantes, lo central de las políticas exteriores y las políticas internas creo que se van a mantener.